¿Hasta cuándo yo tendré que soportar este sufrimiento por no tenerte más? Pasa el tiempo y no te puedo olvidar. De cada minuto se me hace una eternidad. Y más me pongo a recordar, es que te amo cada día más. Me acuerdo de ti y todo este tiempo de que a tu lado fui feliz. Quisiera volver el tiempo atrás tu mano caminar, es que te amo y no te puedo olvidar. Me acuerdo de ti y todo ese tiempo que a tu lado fui feliz. Quisiera volver el tiempo atrás y de tu mano caminar, es que te amo y no te puedo olvidar.